es mucho lo que hemos hecho en tan poquito tiempo, ¿no es cierto? Y con tan poco... con tan poco recurso por ahí, ¿no? Exacto, la ayuda de los socios, nada más. Ajá. O algo que hemos hecho gracias a la gente de Olarte, de los artesanos que nos invitaron a la plaza. Claro. Estuvimos con ellos y ahí también hicimos algunos pesitos como para seguir haciendo castraciones y atender a los animalitos atropellados o con algún tumor que hemos hecho unas cuantas. Se han hecho unas cuantas quimios también. De la última charla que tuvimos, Susana, decía, bueno, nos ayudó bastante para ser nuevo socio, me decía usted, ¿no? Ustedes un montón. Ustedes, gracias a Dios, sí, nos han ayudado un montón. Y en la plaza también hicimos unos cuantos socios, sí. Sí, la gente, que ya le digo, gracias a ellos estamos saliendo adelante, porque si no, no se puede, no tenemos ningún otro tipo de ayuda. Susana, buenos días, Agostina. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ahora vamos a hablar en un ratito sobre cómo están trabajando con el tema de castraciones, gestiones con el gobierno local y demás, pero también seguramente, Omar, en estos días se incrementa el trabajo por las fiestas, los petardos, la pirotecnia. Nosotros en los radioservicios, después de una fiesta, damos muchísimos perritos perdidos y hay que tener cuidado, ¿no? Hay que incrementar los recaudos, Susana. Terrible, terrible. No solamente los que están perdidos, sino los que han matado. En las calles, tremendo, quedó el tendal de perros. El tendal. Aparte, hay otros chistosos, ¿viste? Que son los nenes de mamá que salen... Hubo un caso de unos que salieron en camioneta y corriendo el perro por detrás. Y, por supuesto que el perro terminó muerto. ¿Viste? Esas son cosas que no sé qué le pasa por la cabeza a la gente, ¿viste? ¿Y cuáles serían los consejos que le podemos brindar a la gente que tiene un perrito, que tiene una mascota y que nos está escuchando? Lo tiene que... Yo, por ejemplo, a los míos que no salen nunca fuera de mi casa de las rejas, igualmente los cedo. A dos o tres les doy sedante, gotitas sedantes. Valen 10 pesos, no son caras. Tenerlos adentro... ¿Viste? No dejarlos que salgan, no que tengan tampoco algo con vidrio, ¿viste? En la casa, porque los rompen y saltan. Y pueden llegar a estropearse, a matarse y ahí se escapan también, ¿viste? Uh-huh. Todo tipo de precauciones poca con los animales con el tema de las fiestas, ¿viste? Uh-huh. Para colmo, ¿viste? Que cada vez son más ruidosos los explosivos que tiran. Uh-huh. Eso es terrible, es terrible, terrible. Y es verdad, perritos encontrados hay un montón. Y como ya te decía, también hay un montón de perritos que han quedado, ¿viste?, desesperados corriendo, muertos. Tienen que tener precaución, cerrarlos o tenerlos adentro de una habitación con un poco de música hasta que pase todo el ruido, lo más fuerte, ¿viste? Bueno, a tenerlo presente entonces ahora, ¿no? Ante la proximidad del fin de año y año nuevo, para que no ocurra lo mismo que ocurrió la semana anterior. Sí, va a ser terrible año nuevo. Ojalá dejaran de tirar pirotecnia, ¿viste? Por lo menos lo más estruendoso, que fueran esas luces, lo que fuera. Pero aparte el ruido es también malo para la gente. No, por supuesto, no, hay que extremar los cuidados para el ser humano. Es terrible, las criaturitas, la gente mayor, los enfermos, ¿viste? Ya ha llegado un momento, un límite que no se respeta nada. Susana, bueno, ¿y cómo va el trabajo con las castraciones en los perros? Gracias a Dios, nosotros tenemos ya más de 100 castraciones en estos 3 meses y pico que estamos. Como ya le decía, operaciones, porque siempre aparece algún perro con algo. Quimios también se han hecho. Gracias a Dios, gracias a los socios, gracias al doctor Basaldúa, que nos da una mano enorme, Vivis, la señora que está trabajando con él, son espectaculares, realmente sin la ayuda de ellos no podríamos hacer nada tampoco, porque hay muchísimos, muchísimos, pero es impresionante, impresionante. Ya nos están... Nosotros con lo que estamos haciendo... ¿Hay muchísimos perros vagabundos, dice usted, Susana? Terrible, terrible, chamorro, terrible. Sí, los veo. Terrible. Acá en Barrio Sico dejaron una perra, 5 cachorros, 2 perros más, uno que estaba descaderado. Llamaron las enfermeras de la sala a bromatología, porque tienen medios para mandar a atender un perro que está descaderado. Uh-huh. Dijeron que venían, no vinieron nunca. Nosotros a la perra ya la castramos, ya está castrada, ya está, los cachorritos han quedado dos nada más. Se han regalado, inclusive me donaron las vacunas también, que también tengo que agradecer a la señora que me las donó. Y el perro descaderado no se desapareció, la otra la mató un auto en la avenida. Y así, así. Yo quisiera saber una cosa. Los otros días cuando le hicieron un reportaje, Federico dijo que habían formado una comisión de protección al animal. Lo dijo él, en la radio. ¿Con pero, nosotros? Sí. No lo recuerdo, la que verdad. Era de la municipalidad. Sí, sí. Pero no recuerdo que haya dicho que habían formado una... Sí, sí, se ha formado una comisión de protección al animal y pueden llamar a bromatología. Bueno, pero no hacen caso. Así que no sé. ¿Ustedes no trabajan con la municipalidad? No, para nada, no. Porque se iban a reunir, ¿no es cierto? Iba a haber una reunión, o por lo menos así se había comunicado hace unos meses atrás. Sí, no, pero nosotros tuvimos una reunión con Federico nada más, que nos dijo que teníamos que reunirnos con José, para que José le diera orden a él de lo que se podía hacer. ¿Y con el intendente nunca se encontraron? No, jamás. No, nos iba a recibir Vitale, fuimos hasta allá a las 8:30 a.m, estaba ocupado, nos tuvimos que volver. Así que no hemos tenido ninguna reunión con ellos. En una charla también que manteníamos, Susana, nos contaba que con el tema castraciones, y que es donde nos cuenta que hay que poner el acento. Hay que ponerlo, sí. Claro, sí, se sí. Está trabajando mucho también en la región, ¿no? Bueno, días pasados escuchábamos el informe en este espacio también de Miguel Ángel Lacalle de la Prida. Se está trabajando, ¿no? Exactamente, van a hacer castraciones masivas, es una ciudad más chiquita que esta. Y pueden hacerlo. Pero acá hay que hacerlo, pero urgente, porque ya estamos casi caminando arriba los perros. Y si no se hubieran hecho las castraciones que se han hecho hasta ahora de parte de gente particular, porque hay mucha gente que está haciendo castraciones particulares, ojo, no solamente las protectoras, ¿eh? Si no se hubiese hecho eso, bueno, ahora ya sería imposible andar. Bueno, ojalá se pueda ir solucionando el tema, ¿no? Porque son, como decíamos, muchos los perros que andan sueltos, sí. El peligro de los claro, perros sueltos. Bueno, el peligro, chamorro, aparte cuando anda una perra en celo, los otros días una señora le echó alcohol prendido fuego claro. A los perros. Esas son las consecuencias que tiene que saber la gente que acarrea el tirar una perra a la calle. Más vale que llamen para ayudarlos a castrar, y uno lo que pueda les da una mano. Claro. Mientras que podamos, mientras que sigamos teniendo los socios, que la gente se haga socia, que colabore con alguna bolsa de alimento, que no viene nada mal tampoco. ¿Dónde tienen que llamar? A mi número, 451098. 451098, entonces, si se comunican con Susana Merlos. Claro. Perfecto. Sí. Con cualquier cosa que quieran colaborar, nosotros no tenemos predio, uh-huh. Por eso es que cuando llama la gente no les podemos aceptar los perros. No tenemos predio, pero tratamos en lo posible de darles una mano. Perfecto. Susana, muchas gracias. Chamorro, muchísimas gracias a ustedes. Que pasen un feliz año nuevo. Y un beso para todos. Igualmente, gracias Susana. Gracias por todo lo que nos están ayudando.